sin final. Es un día feliz y justo este día podría morir. Camaradas y amigos, ¿cómo están? Estamos de vuelta en su programa Radio Cartón. Espero que se encuentren bien. Hoy parecerá que este es un programa grabado, debido a que estaremos escuchando más música que cotorreo. Espero sea de su agrado. Esperemos que hayan tenido una buena semana. Ya pasaron 7 días, estamos de vuelta. Esta canción, no sé si algunos de ustedes la conocían, es de nuestro camarada y amigo Eduardo Lemus, se llama Un Día Feliz. Creo que es muy profunda, es muy buena para reflexionar. Y bueno, envíenos sus opiniones. Posiblemente, bueno, más bien hoy no vamos a escuchar la voz de Sergio Fong debido a ciertas actividades que tiene y no pudo estar presente, pero bueno, estoy aquí, el servidor y amigo Juan Manuel Arreguín, con todo gusto, y estaré programando un poco de música y hablando un poco de algunas actividades de que pasaron la semana y que están por suceder. Vamos a ir con otro título musical. Tierra, mis puños eran hermanos, mi guitarra compañera, mis canciones he cantado, pero mi destino era emigrar a otros lados con mi alma aventurera. Yo volví ya sin miseria, yo luché y salí adelante, pero yo todo lo diera por volver esos instantes. En mi barrio yo quisiera ser un niño como antes, mi familia toda entera. Busca tus raíces, busca tus raíces, busca tus raíces, raíces, raíces, busca tus raíces, busca tus raíces, busca tus raíces, raíces. regresamos. Estamos aquí con un poco de calor, transmitiendo desde la rueda cartonera. Espero se encuentren bien. Queremos felicitar por su cumpleaños al buen Alfonso, el Tirón Junior. Ojalá siga pasándosela bien. Inicia un nuevo año para él. Lo mejor para él todos los días. Y que cumplan muchos más. Para él vamos a dedicar una canción. Este soy yo, el cocinero de mi vida cruda. Este soy yo, el lavandero de mi ropa ajena. Ay, mujer fugaz y eterna, tierna y madura, perdona este aroma, río será un tembrama. Cobíjame con tu boca cálida, húmeda. Por tu sonrisa muero. Este soy yo, velador amodorrado de mi sueño turbo. Este soy yo, médico brujo de mi esperanza enferma. Tersa la piel de sal que a ti me anuncia. Oh, patria de mi alma, himno de mis pasiones, patrona de mis encantos, heroína de mis amores. Por tu sonrisa muero. Que me cobija el cuero, te ofrezco mi culo grotesco lleno de flores, también te ofrendo mis humildes herederos. Por tu sonrisa muero. Un pelo púbico en la sopa del poder, un onanista autogestivo trasnochado, un anarquista purulento de placer, este soy yo, este soy yo. Regresamos. Estamos con ustedes desde la rueda cartonera, hoy en ausencia de Sergio Fong, por diversas actividades que tiene. Ya saben, los que lo conocen, su trabajo lo requiere, ¿verdad? Yo creo que por esta única ocasión solo estaré con ustedes aquí, pero con todo gusto. Espero estas canciones sean de su agrado. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan y los que se pueden comunicar y los que no también. Entre ellos el señor Melquiades, de por allá de Piedras Negras, nuestro amigo de allá de Vancouver. Se me fue la onda ahorita el nombre, pero él sabe que es para él estos saludos. Para él son estos saludos. También para Diego Orón y Jennifer, espero se encuentren bien. Para todos aquellos que asistieron a un toquín que se llevó a cabo el sábado ahí en el Foro Independencia, muy concurrido, fue un lleno total. Los que escucharon a Juan Cirerol y pues para todos los que les gusta la música de él y los que no, pues es un buen momento para que escuchen una de sus canciones. Aquí con ustedes, ahí va la siguiente. Maybe rude and Michael Jackson. Maybe rude and Michael Jackson. Maybe rude. If I can make a Jackson. Baby Ruth. Esta canción se llama Baby Ruth and Michael Jackson. Espero que les haya gustado. También queremos anunciarles un nuevo espacio, digamos, cultural o de exposiciones que va a abrir sus puertas el día de mañana a partir de las... creo que a partir de las 5 de la tarde. Se llama Estallido y está en Avenida Alcalde 159, en Plaza Alegría, local 40, comandado por nuestro camarada y amigo Pablo H. Cobian. No recuerdo bien quién expone, pero si ustedes tienen redes, pueden revisarlo por ahí, creo que he visto en Instagram, pero eso sí, mañana se inaugura este lugar con una expo de una chica, creo que es de Chihuahua, no recuerdo bien su nombre, pero pueden asistir para que conozcan este nuevo lugar de exposiciones. Ya recordé, Germán, saludos para ti hasta Vancouver, a Eduardo Lemus, a ¿quién más? Pues a Sergio Fong, a... ¿qué más? También quiero platicarles que el pasado jueves estuvimos en la exposición del Amigo Infeliz ahí en el Museo Raúl Langiano. Está muy interesante esta expo, que incluso llamó mucho la atención la inauguración de esta expo, que fue a las 10:30 de la noche y algunos dicen que terminó a las 3 de la mañana ahí. Y pues no es para menos, es una obra muy importante de este camarada que es pintor, escultor, incluso no le han dado los créditos de que él fue el que fundió esta llamada cabezota ahí en el Paseo Alcalde, esta de bronce, que la hizo José Force, pero que fue fundida en el taller de Gilberto Ortega, el Infeliz. Espero que puedan darse la vuelta, visiten esta exposición, muy buena, muy recomendable. Y son tres salas llenas de obra de Infeliz. Hay ciertas cosas novedosas, unos materiales que utilizó que es en cerámica, porque no tiene las fichas técnicas, o al menos yo no las vi, pero pues se puede notar el material de que está hecho esto, que es son unos rostros hechos en cerámica, muy interesantes. Yo no conocía el trabajo de él hecho en cerámica, y pues les recomiendo visiten el Raúl Langiano, que se encuentra en Mariano Otero, unos 50 metros antes de la glorieta de los desaparecidos. Vamos con otra canción, vamos a ver cuál es y regresamos. I'm Regresamos. Yo soy Juan Manuel Arreguín. Bueno, aunque ustedes no lo crean, pues a veces cuando está uno solo aquí en la cabina, pues si no tienes un guión, si no tienes la gran experiencia, pues no es tan fácil. No es tan fácil de platicar, se puede quedar uno en silencio porque dices, bueno, pues acá acostumbrado de estar con el buen amigo Sergio, que es el titular de este programa, y pues yo, pues no se crean, ando nervioso y todo eso, ¿no? Pero espero me comprendan. Y solo seguramente será este día que estaré solo en el micrófono, pero espero que la música que estoy poniendo pues sea de su agrado. Esta canción que acabamos de escuchar se llama Don't Like Rock and Roll. Digo, You Don't Like Rock and Roll, de Hunks and His Punks. Creo esta banda son de Los Ángeles. Me parecen interesantes. Ojalá que después los que no los conocen se den a la tarea de buscar este material por ahí en las en las opciones que tiene internet, ¿verdad? Entonces, yo también, pues si acaso mandan saludos y todo, pues me van a disculpar, pero yo no tengo acceso a todos esos saludos que nos mandan y que pues en agradecimiento también los saludamos, pero pues bueno, están pendientes para el próximo programa, pero me comprendan, y vamos con otro título. Thank you. regresamos. Esta rola llamada Fruto de Guerra fue interpretada y escrita por nuestro amigo Eduardo Lemus, camarada de la ciudad. Al parecer no habíamos puesto de él en este programa por X cosas, pero pues aquí la tienen. Los que no sabían que él se rifa con unas rolas, pues ya saben, busquen en YouTube, ahí pueden escuchar varios títulos y lo más seguro es que les va a agradar. También les voy a platicar algo, va a ser primicia, esta es una primicia, y desde el próximo jueves a las 4 de la tarde por el 630 de AM vamos a estar con ustedes al aire en Jalisco Radio. Este programa, comandado por Sergio Fong y su servidor Juan Manuel Arreguín, pues estaremos ahí y comienza el próximo jueves para que sintonicen la radio del AM y por ahí nos puedan escuchar. Y pues ahora sí que esta es una primicia, espero que nos escuchen, nos acompañen con sus oídos y pues vámonos con una más. Regresamos con ustedes. Esta canción se llamó God Star de Psychic TV, liderada por Genesis Pierre Rich. Este personaje nació, digamos, hombre y falleció siendo dama. Sí, tuvo una serie de modificaciones al paso de sus días en esta tierra y pues después se convirtió en mujer. Ella nos estuvo a punto de visitarnos en nuestra ciudad hace algunos 8 años, pero enfermó, descubrieron que tenía leucemia, ya no nos pudo visitar. Al parecer iba a presentarse en el ARBA, el Laboratorio de Artes, que está ahí en la calle Juárez, pero pues ya no nos pudo visitar y a los meses falleció. Hubiera sido una visita, pues yo creo que inolvidable, porque a México no asistió, tengo entendido que no mucho o ninguna vez, ¿verdad? Entonces, pues ni modo, así es la vida, así pasan diferentes cosas que, pues a veces las cosas salen de control y X. Bueno, vamos con esto, a ver si reconocen este trabajo. Motivación antipersonal, Sergio Fong. La noche. La negra noche cubrió con su manto lleno de estrellas la situación polifacética de los seres que se desplayan por las vísceras de la city. La conjetura astral vino como el vicio a la necesidad. Carnalita, carnalita, a estas horas de la vida, usted puede hacer lo que le dé su chingada gana. A la Maya la conocí bien morrito. Era un niño bicicleta que jugaba a inflar globos y a amasar mundos de chamostil. El alucín estaba lleno de amor, más allá del bien y del mal. La ruta del cantón me conducía por la avenida de la casualidad y casi siempre me la encontraba en el crucero de Ávila Camacho y Mezquitán taloneando una plata. ¿Qué onda, compita? Aliviáname. Era una chavita que se había convertido en mujer araña por desobedecer a sus jefes. Tenía 18 abriles y como ya no la exhibían en la carpa de la feria, andaba vendiendo su alma al demon por unos morlacos. ¿Cómo que aliviáname? Pues si andamos iguanas, dame un baño de tonsol. Simón, dijo la chulla, que era su escudera y le jugaba la gravitación universal como un péndulo humano en la órbita de su pacheca realité. Carnal, no hemos tragado nada. Tú, pinche chulla, deberías de hacerte un paro y hacerle un paro a tu morrito, ¿qué no? A mi morrito ya se lo llevó pifas, brodita, por eso estoy triste. Entonces se me cerró el hocico herméticamente y comenzamos a rolar los tres de un lado para otro. La Maya nos llevó a su casa. ¿Casa? Casa tienen los perros. Esa madre era un agujero, una pocilga demasiado culera que se encontraba geográficamente situada en el terruño mejor conocido como el cagadero de Drácula. El ambiente natural era asfixiante, olía a rata muerta, de hace 2 o 3 días, a jiña de bebé por todo el cuchitril, y la humedad calaba la médula de los huesos, me cae. La pestilencia se fue haciendo soportable después de un rato de inhalar toncho. La marea era multiagradable para nuestros espíritus volátiles. Luego me dijo con sus ojos de agua, estos son mis hijos. O me dijo, estos son mis motivos. Nel, eso es de una película. La chulla, después de estar pegada a la barda de adobe como una lapa, se dejó caer al piso de tierra en una esquina del chiquero. Balbuceaba, arrastrando las palabras, haciendo uso del micrófono mona de Tommy. Pon el cassette de los Doors, pon a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors. María Elena absorbía la mona llena de activo y luego se la ponía al más morrito de sus críos, como de unos 7 meses, que estaba tirado en una caja de jabón Roma con el pico abierto. Luego le decía al más grandecito, como de unos 2 años, ándele mijo, póngale azucena, y le arrimaba el trapito y el chavalillo se le pegaba como un becerrito a la ubre de la vaca. Pinche Maye, no les des esa madre, pues cómo quieres que les llene la panza. Pongan a los Doors, pongan a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors, a los Doors, los Doors, los Doors. Ya cállate, pinche chulla, ya cállate, pinche chulla, ya cállate, pinche chulla. Yo estaba clavado en que el Toncho debería ser nombrado la octava maravilla del mundo. En eso que abren la puerta patadones. Era doña Sebastiana y unos tiranitos, pinches chotas, estaban bien chiquitos como soldaditos de juguete. Esa es la madre desnaturalizada, gritó doña Seba señalando a la Maye con el dedo, mientras rebotaba el eco en las paredes. Es la madre desnaturalizada, desnaturalizada, desnaturalizada, desnaturalizada. Los perros azules se arrojaron sobre la humanidad de la Maye y yo me esfumé, o conté hasta 3, troné los dedos y como David Copperfield, o me lo platicaron, o lo soñé, o lo leí en la nota roja, o lo vi en una película. El pedo es que ahora que me llega el recuerdo, me pongo nostálgico, se me eriza la piel, me brinca la carne y rebotan en mi tatema los gritos desesperados de la Maye cuando la soltaron y no encontró a sus pájaros en el nido. ¡Maldita sea! Regresamos. Este fue un cuento con blues escrito por Sergio Fong en la voz de Judith Satin, radicada desde hace algunos años por allá por Tijuana. Le mandamos un saludo, esperando que esté de regreso pronto por acá para que nos salude y invitarla aquí a los micrófonos. También les recuerdo, los invito a que nos escuchen el próximo jueves a las 4 de la tarde por el 630 de AM para que nos escuchen nuestro nuevo programa que se llama Bandera Cartonera. Este anuncio es una primicia. Espero nos escuchen. Ya estamos casi por despedirnos, agradeciendo su atención, nos hayan escuchado, sus saludos y esperando que el próximo programa esté ya de vuelta con nosotros, nuestro amigo Sergio Fong. Muchas gracias, pasen buenas tardes y buenas noches. Disfruten de la vida. Gracias. We'll be right back. never meant to cause you any pain. Charlie, saludos por tu pasado cumpleaños el 24 de mayo. Que cumplan muchos más, camarada. Ahí están sus saludos. Thank you.